Ay, si es que desde que compramos el Mitsubishi ASX desde 14.950 euros, todo te parece más pequeño. Es que es más coche. Mucho más. Mitsubishi en Sevilla es MMC Sevilla, en Avenida Fernández Murube número 6, en la SE30.